El objetivo de este blog es mostrar las posibilidades que tiene el turismo en la ciudad de Puerto Rico y sus alrededores. En este espacio encontrarán videos, audios y textos promocionando hoteles, lugares de esparcimientos, la ciudad en sí y su belleza con respecto a la naturaleza. Está destinado a personas que gustan recorrer el mundo, conocer lugares, sobre todo a los amantes de lo exótico, a visitantes de otras provincias de Argentina, países limítrofes y a ciudadanos de otras partes del mundo. Tiene como destinatario jóvenes, adultos y familias. Para los jóvenes existe una interesante movida nocturna en el trayecto de la avenida principal y culminar la noche en alguna de las discotecas del medio. Otras de las posibilidades son los camping, clubes, piscinas, canchas de pádel, de tenis, disfrutar de la costanera parquizada y rodeadas de árboles autóctonos que miran hacia el río Paraná. Para los adultos y familias están disponibles el club de pesca, la costanera, los llamativos saltos de los pueblos vecinos, camping, conocer iglesias, plazas y museos, las distintas industrias y realizar caminatas por la ciudad. Un lugar ideal para la distracción nocturna y el baile, el Club 90. Esta es una ciudad donde personas de cualquier edad disfrutarán de lo paisajístico y pintoresco que ofrece Puerto Rico. En este espacio también pongo a disposición una variedad de servicios como hoteles y hospedajes y diferentes servicios gastronómicos.